Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Hola, hola, buenos días. No, no es un error esto, ni es una grabación. Estamos en vivo, buenos días a la audiencia, buenos días a los queridos amigos que durante este tiempo en el que la emisora había silenciado sus voces por las razones que fueron expuestas en su momento, hemos recibido Raúl, buenos días, de paso saludamos al compañero, creo que también vos has recibido testimonios, ¿no?, de gente que nos escuchaba y que, bueno, a raíz de esta nueva época vamos a poder reiniciar ese contacto, tratar de pasar estas dos horas de los domingos compartiendo temas interesantes, creo yo, creemos, para la historia de nuestra comunidad, con las entrevistas a la gente que se presta a este tipo de espacio y principalmente porque las noticias son alentadoras. Creo que ese es el principal motivo de que de algún modo nos regocije este retorno, nos haga más responsables de lo que se tiene que decir al aire. Es una forma de compartir un espacio de domingo, que además otras emisoras también están proponiendo sus espacios en estos días en que la gente está principalmente descansando o escuchando la radio, y ahí estamos nosotros, Raúl. Sí, yo saludar a Valeria y decirle muchas gracias por aguantarnos todo tiempo. Tuve estos cuatro meses sentadita ahí esperando. Sentadita esperando ahí. Bueno, yo le decía que tenga fe, paciencia, es verdad. Esperanza que volvíamos. Y volvimos. Sí. Acá estamos. Y realmente el programa para mí, yo creo que para vos, se extrañaba. Uh-huh. Y se extrañaba por el contacto que íbamos recibiendo casi a diario con la gente que entrevistamos y aquella que nos escuchaba, ¿no? Sí, las posibilidades se van ampliando. Uno, creo que no voy a decir nada nuevo, cualquier persona que mantiene una propuesta de este tipo lo sabe y lo reconoce. En la medida en que la temática del programa se va ampliando, la gente lo va conociendo, uno recibe testimonios. Aprovecho la oportunidad para agradecer a Zulma Crespo el material que me hizo llegar. Habíamos estado conversando con ella en algún momento. Ella está allí en el Parque Nacional, hizo unos spots básicamente publicitarios, en principio promocionando lugares de la comarca, pensado supongo para una campaña de ese estilo. Eso todavía aparentemente no ha encontrado eco en el mercado de las radios, pero lo tenemos y es probable que quizá nosotros podamos hacer un lugarcito aquí. Pero lo importante es agradecer y reconocer esa buena voluntad, ¿no?, de la gente que nos aporta cosas, y si no, simplemente que propone o personas o temas, o ni más ni menos nos atiende allí del otro lado en esta tarea casi impune que es transmitir un mensaje desde aquí, procurando que lo pasemos bien. Bueno, y realmente sumamente contento por estar nuevamente después de este impasse que tuvimos. Uh-huh. Y vamos a recordarle a la gente que estamos en la 103.5 Radio Goga. Y a Ralph, muchas gracias por confiar en nosotros y nosotros en él. Por supuesto, además que sabemos que de algún modo lo ha manifestado públicamente. Ralph, este tipo de programa ha sido un poco su sueño, y que nosotros estemos a cargo, bueno, es una gran responsabilidad y nos obliga a dedicarnos a esto y tratar de que salga lo mejor posible. Esto decíamos, Radio Goga 103.5. Además, lo recordamos, está por internet. Allí también, a partir de hoy, quedarán las grabaciones de los programas, tal como se hizo siempre, y las fotografías de los invitados. Y por supuesto, si tiene alguna inquietud o simplemente quiere saludarnos, los teléfonos son los mismos, ¿no, Valeria? 4455-800, 4455-999, y por supuesto nuestro saludo a todos los queridos amigos que están allí. Hoy es un día especial porque nuestro primogénito, esto es particular, nuestro primogénito David está cumpliendo añitos, el nene de la familia, el primer varón.

Muy bien, ahí escuchamos entonces a Rosendo y Ofelia, este dúo de músicos dedicados principalmente a la música del litoral, pero que en este caso se arrimaban hasta allí, hasta el Uruguay, para hacer esta canción que se llama Crece desde el pie. Un candombe que de algún modo también queríamos usar como este en retorno al aire en esta emisora querida de Goga FM, desde la que vamos a estar acompañándolos a partir de este domingo y mientras duren las ganas y los esfuerzos y los recursos. Como decíamos ayer, es muy tentador, ¿no? Esta frase ha sido usada hasta el cansancio, esta frase de Fray Luis de León, cuando volvió después de 5 años de cárcel por la Inquisición, allí en Salamanca, su universidad, en el siglo XVI, y dijo exactamente como si no hubiera pasado el tiempo, en una manera, quizá, no sabemos, no sé yo, de perdonar eso y echar un manto de olvido, simplemente decir que a veces las cosas no han cambiado, simplemente estos impases se producen por distintos motivos y naturalmente que no nos vamos a poner a la altura de un prácticamente un mártir como Francisco Luis de León, que pasó 5 años de cárcel. Nosotros apenas tuvimos 4 meses y monedas, casi 5, allí, de algún modo, como decía Raúl, añorando volver aquí para cumplir con todos esos compromisos pendientes que se van generando a raíz de esta iniciativa. Como la persona que nos va a visitar en unos minutos básicamente desarrolló su actividad en la docencia y siendo parte de esos maestros o grupo de maestros muy recordados y muy queridos, precisamente porque se trataba de épocas, o trató de épocas en las que el Bolsón tenía una población notoriamente inferior y las escuelas eran de alguna manera el centro o el eje de la actividad, como se presume que tiene que ser hoy, pero en ese entonces, sin duda, las cosas pasaban en su gran parte por la escuela. Y Antolín Díaz González, allí en su libro hecho en colaboración con Juan Domingo Matamala, apunto desde el recuerdo, el Bolsón, como yo lo conocí, naturalmente, la sección dedicada a los docentes, él nos recuerda a aquellos primeros maestros tal como él los recordaba. Dice, por ejemplo, para mí, desde mi particular recuerdo, el primer docente fue don Pedro Pascual Ponce, en Golondrinas. Después vino don José Codón. El primer maestro fue, en realidad, Pedro Ponce, pero las primeras letras, los primeros palotes, me los enseñó José Codón. Luego vino, siempre hablando de la escuela de Golondrinas, Elvira Solari. Su marido se llamaba Ávila Castillo. Estos fueron los maestros que después reemplazaron a Ponce. Elvira era directora y Villarruel el maestro. Cuando yo dejé de ir a la escuela estaba uno de apellido Castro, Modesto Castro. Posteriormente llegó la señora de Becerra. Ellos crearon la escuela de Radal, pero después. También recuerdo a un viejo maestro de la escuela de Lago Puelo, que fue don Remigio Nogués. Ese hombre creó la escuela de ese lugar. Estuvo siempre ahí y se retiró o jubiló estando siempre en la escuela. Luego menciono también a Mayorga, en El Hoyo, junto a su esposa, que fue de los primeros docentes de allí. Otros docentes que estuvieron por aquí son Vicente Calderón, en Cholila, Pereira en Paso del Coigüe, el maestro Mateo en Epuyén. Pero volviendo al Bolsón, Galastelli fue maestro de este lugar, lo mismo que Gibelli. Y aquí queda mucha gente que lo recuerda porque él tuvo mucho que ver con Carrasco. El maestro Ballesteros, que dirigió el primer periódico que salió en Bolsón juntamente con Pedro Mora, eran los dos que hacían aquel periódico que se llamara Frontera. Después hubo algunos maestros que provenían de Viedma y sus nombres fueron Souto, Soler, Gianni, también había uno llamado Vivanco. Bueno es recordar que la mayoría de los maestros que arribaron no eran de aquí, venían de otras provincias. En general eran puntanos, bonaerenses o de algunas otras provincias. Aquí podemos hacer un paréntesis y recordar o evocar que aquí nos han visitado algunos maestros que vinieron sobre todo a partir de la década del 60 y de otras regiones como La Rioja, Tucumán. Sigue diciendo Antolín, recuerdo también a la señora Loné de Almeida. Este señor Almeida era guardabosques, quizá uno de los primeros que llegó aquí. Es verdad, era el jefe allí de la delegación de la Administración Nacional de Bosques en la localidad. Institución que fue luego derivando a otras formas de administración, hasta quedar definitivamente, creo yo, ahora todo concentrado en lo que es el INTA, me parece, ¿no? Y en los casos de los incendios, el plan de manejo. En aquel momento, Bosques se ocupaba de todas estas cosas. Mi enumeración alcanza para Emma de Saldice, Enrique Cornejo, Julio Romera, Malpeli, Elvira de Huasco, Gandolfo, Omar Franchi en El Manso, Pablo Burgos en Los Repollos, José Garache en El Puente de los Aplausos, esta escuela que hoy existe, la Escuela 139, Venturo, Francisco Camargo, Bolovia, Bracamonte, Edgardo Romera, todos estos maestros pasaron por acá. Eran maestros, gente muy buena, muy querida, macanudos. Y la educación en aquellos años no tiene punto de comparación con lo que se enseña ahora. Esto lo afirmaba Antolín en su libro, creo que alrededor del 90 cuando lo edita. Por ejemplo, cuando íbamos a entrar a clase, teníamos que formar filas, saludar a la bandera y tomar distancia. El maestro era para nosotros nuestro segundo padre. Guay de que el maestro nos mandara con un papelito para nuestros padres porque uno se portó mal o lo que fuere. Había que entregarlo, sí o sí, al padre. Si no lo entregaba, recibía una buena paliza, y si lo entregaba, también. En cuanto a la educación escolar, yo, por ejemplo, al tercer día que iba a la escuela ya sabía hacer las letras. Parece que los maestros se dedicaban más, sin querer decir con esto un desprestigio para los docentes actuales, porque están inmersos en otro sistema educativo. En aquel tiempo se comenzaba con los famosos palotes, eran unas rayitas bien derechitas, luego venían las letras y después los números. Se aprendía con rapidez. En un año se aprendía tranquilamente a leer y escribir. Los primeros libros que se usaban se llamaban en primer grado El Nene y en cuarto grado Nuestra Tierra. Esto lo recuerdo perfectamente porque fui hasta cuarto grado nada más. Tal vez lo que yo sabía daba para un poco más en la escuela, pero como no había maestros y estábamos todos mezclados porque había chicos de primero inferior a quinto grado atendido por un solo maestro. Con esto creo que resumo y digo todo lo que recuerdo acerca de la educación y de aquellos años. También es bueno puntualizar que un maestro tenía para él solo 40 o 50 alumnos, una tarea para la que hoy se dispone de más personal o maestros especiales. Y qué decir de las fiestas escolares de esos tiempos en que la escuela era el epicentro de la actividad del pueblo. Las fiestas del 25 de mayo o el 9 de julio comenzaban 3 días antes con las comedias que se hacían en todos los actos. Luego, los asados populares donde iba todo el pueblo, se carneaban hasta 5 vaquillonas que eran donadas por la gente, lo mismo que capones, corderos, etc. Una verdadera fiesta. Y aquí termina Antolín en este párrafo que dedica a los docentes con una frase destacada que dice: para mí, todo lo de antes fue mejor. En fin, opiniones del autor. Sin duda la actividad docente es clave en cualquier sociedad. Y sin duda los tiempos, por supuesto, se han cambiado mucho, y las evocaciones de Antolín indudablemente están teñidas de esa parcialidad que da cuando uno se atiene a sus propios recuerdos. Sin duda, testimonios, hay otros, también en su libro el doctor Traverso hace una mención bastante precisa de las distintas personas que, entre otras, se dedicaron a la docencia o vinieron como maestros, y como es lógico, fueron derivando a otras tareas, sobre todo la administración o la política, porque eran de alguna manera personas respetables o respetadas y que tenían la formación necesaria para dedicarse a esas tareas. De eso seguramente vamos a estar hablando en un rato también con nuestro invitado. Le propongo que hagamos otra pausa musical, querida compañera Valeria. Esto es un tema, un aire muy popular. La Jota Cordobesa, la interpretación a cargo de los Cuatro de Córdoba. Yeah. pobre otra vez. Subas a esa loma y sientas un aire frío. Cuando subas a esa loma y sientas un aire frío, no le tienes culpa al viento, sino a los suspiros míos. Después les voy a develar de quién se trata. Es un músico muy cercano, no solo en lo territorial, sino en lo afectivo. Estábamos tratando de acompañarlos unos minutos hasta que podamos contar con el invitado y ya sumergirnos en su universo y sus experiencias, su vida, con algunas comentarios y lecturas de todos estos materiales que nos acompañan y que revelan con bastante sabiduría y conciencia las cosas que tienen que ver, en el caso de la historia del Bolsón, con los documentos, y en el caso de otras creencias populares, con los dichos y las recopilaciones que llevan a cabo quienes andan en este camino. En su última obra editada, Juan Domingo Matamala, en Mitos y Leyendas del Bolsón, en algunos casos hace una recopilación de personajes y hechos destacables o destacados de nuestra mitología. Y me interesó en particular compartir con ustedes lo que se refiere a supersticiones populares. Seguramente cada uno, su familia, acarrea con esas creencias, en algunos casos heredadas de otras culturas, de otros lugares del país o de América, y además, en otros casos, también adecuadas al lugar. En nuestro caso, creo, en la zona nuestra aquí andina, por nuestra cercanía y nuestro poblamiento masivo desde Chile, sin duda la mayoría de las creencias, supersticiones populares o regionales tiene mucho que ver con esos ancestros, ¿no? Dice Matamala en este libro: no hay pueblo que no contenga la sabiduría popular sintetizada en dichos, refranes o creencias arraigadas a través del tiempo. Las supersticiones tienen el mismo camino de las leyendas y no resisten un proceso racional. O se cree en ellas o se deja de creer. Y en este caso, él hace una recopilación de algunas que creo serían las más confirmadas, ¿no? Porque en esto de recopilar información, como bien lo dijo Juan Domingo Matamala cuando estuvo aquí en nuestro programa en su momento, él era un poco el que iba detrás de los historiadores recogiendo todo eso que va quedando en el rastrojo, ¿no? Me quedó esa imagen en la que quizá a veces se va recopilando aquello que no se confirma, como es en el caso de la historia, en las versiones y los dichos y los documentos. Por ejemplo, dice que sobresalen las capacidades laborales o el devenir matrimonial, la buena o mala ventura en estos dichos. Por ejemplo, cuando dos mujeres tejen una muy cerca de la otra y se chocan las agujas, significa que van a ser comadres. Cuando una mujer está ovillando la lana para tejer o para guardarla y la aprieta más de la cuenta, significa que cuando se case tendrá un marido muy trabajador. Cuando el gallo canta a medianoche, van a llegar buenas noticias. Bueno, casa canta toda la noche el gallo del vecino, así que no sé cómo será la cuestión. Cuando el gallo canta y aletea varias veces frente a la puerta, anuncia visitas de alguien indeseado o que no es bienvenido. Para neutralizar el anuncio, se debe colocar una escoba detrás de la puerta de ingreso. Sí, eso sé que hay gente que lo hace para la suegra, poner la escoba detrás de la puerta. Cuando la diuca o algún colibrí da golpes contra los vidrios de la ventana, anuncia visitas de muy lejanos lugares o de personas que no se ven desde hace mucho tiempo. Esto yo lo había escuchado asociado con la desgracia también, ¿no? Que a veces la diuca en particular o el diucón cargaba con esa estigma de ser presagiar desgracia. Cuando se lleva un cuero de serpiente o culebra en el interior de una cartera, nunca ha de faltar plata. Algunas personas sostienen que produce el mismo efecto llevar una pluma de lechuza. En este último caso también impide que se pierda la cartera o billetera. Yo había escuchado y había practicado la creencia de que poner un cuero de víbora o de culebra dentro de la guitarra permitía que tuviera mayor sonoridad. ¿Qué le parece? Cuando pica la mano derecha, es señal inequívoca de que alguien se acercará a saludarnos. En tanto, si es la izquierda, hay que introducirla de inmediato en el bolsillo porque atraerá el dinero. Eso es bastante conocido. Y por último, cuando se encuentra una herradura de caballo o mula en el camino, indica que se va a tener suerte en la vida. Es muy común, aún en la zona urbana, ver herraduras que se colocan al ingreso de la casa para traer buena ventura. Bueno, aquí quizá convenga agregar un pequeño detalle. Creo que no es cualquier herradura. Depende de la cantidad de agujeros que tenga. Creo que se habla de 7 agujeros o algo por el estilo. Pero bueno, son variantes de esto que es la sabiduría popular o la creencia popular, llamada en algún sentido superstición, pero lo hecho es que, como bien dice Juan Domingo Matamala en este libro Mitos y Leyendas, se cree o no se cree. Ese es el verdadero fondo de la cosa. Ya llegó nuestro invitado, así que aprovechamos de hacer un corte musical, nos acomodamos y cuando nos reencontremos en unos minutitos ya vamos a estar charlando con el señor Félix Argentino Merino. Esto es Ernesto Montiel, su conjunto, sus voces, creo que el Cuarteto Santa Ana, A Mi Corriente Esporá. Corrientes por ahí, donde te conocí, correntinita y botú, de labios color rubí. Mi pena se hace canción cuando te quiero cantar, entonces el corazón y el alma quiere llorar. No quiero saber por qué ni cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré la tarde que te perdí. La tarde de nuestro adiós, te dije en aquel cantar, se queda mi corazón en mi corriente pura. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. Si tienes alguna vez memoria de lo que fui, acuérdate de un clavel y de una noche de abril. Acuérdate de un jazmín, acuérdate, dulce amor, de un largo beso y después dos lágrimas y un adiós. No quiero decirte más, correntinita y botú, que yo me muero de amor y que mi amor eres tú. Y si no puedo tener la dicha de verte más, que viva siempre feliz en mi corriente pora. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Y bien, tras lo prometido y después de este saludo de Ernesto Montiel a Mi Corriente Esporá, uno de los temas más clásicos y conocidos de allí, de la zona del litoral, estamos con Félix Argentino Merino. Ya lo habíamos anunciado, habitualmente no hacemos una mención previa de quien nos visita, pero hoy justo habíamos acordado que íbamos a reiniciar este ciclo con alguien que tiene mucho que ver con la historia de nuestro lugar, al punto tal de que cuando yo mencionaba hace un rato y estaba lectura a los recuerdos de Antolín respecto de los docentes, que en su mayoría vinieron todos de otro lugar, en aquellas primeras épocas de poblamiento, bueno, Félix un poco es uno de los primeros, claro, de las primeras camadas de maestros. ¿Dónde estudiaste, Félix? Yo, bueno, ante todo, buenos días a ustedes. Sí, buenos días. Perdón, bueno, a la gente que los escucha. Por supuesto. Y el gusto de estar aquí. Bueno. Decíamos con Blanquito, ellos y los hermanos, en realidad, desde las escuelas, tanto desde el alumnado como de los maestros mismos, son conocidos como blanquitos. Sí. No sé por qué el diminutivo. Pero, de todas maneras, la connotación es afectiva. Por supuesto. Y con vos. Está bien. Me decía Blanquito, mira, sos un maestro de aquí y estás ligado. Y les digo, sí. Yo diría que soy un maestro telúrico. Es decir, claro. Estoy plantado en esta tierra. ¿No? La familia tuya, me acuerdo, debe ser tu abuela o bisabuela, doña Tomasa Sánchez. Sí, para vecina de Merino, sí, acá. Claro, de la población donde está Escalud. Blanquito, con su bisabuelo, don Bernardo Blanco, a quien yo conocí. Ajá. ¿No? Y que era el padrino de una de mis hermanas. Ajá. Bueno, les digo esto porque, y hacia la audiencia, quiero transmitir precisamente tal vez lo que es la idea de ustedes, de con sencillez, simplicidad, ir a la búsqueda de alguien que pueda hablar del lugar donde nació, claro, y de esa cosa telúrica a la que está ligado. Sí. Bueno, es esto. No sabía de la radio de ustedes. Es decir, puede ser que a lo mejor propalen poco el código de la emisora, pero... También tenemos que convenir que eso también te va a estar un poco la relación con el bolsón de entonces, donde quizá para escuchar una radio había que sintonizar las radios de Chile o de Neuquén, sí, o de sabe dónde, sí, que sí, hoy con sí, este sí, con esta explosión de la comunicación, hoy hay en el bolsón, no sé, 20, 30 emisoras, que también un poco explica esta ignorancia, bueno, o este conocimiento de uno. Bueno, ¿no? lo que pasa con Félix, estos... también sí, convengamos que viaja bastante usted. Sí. Entre la Argentina y España. Sí. Sí, es cierto. Que también vamos a hablar. Sí, es cierto. Pero decíamos recién de cómo estaba organizado el reportaje este. Sí, sí. Porque a través del tiempo, que es extenso, sí, sí, bueno, yo pude hacer muchas manifestaciones del trabajo y derivadas de las obligaciones y las responsabilidades que me han tocado. Claro. Así que sería extenso. Sí, por supuesto. Pero si lo acotamos un poco, al menos... probablemente va a salir un salpicón. No, de todas maneras. Te digo es por normal, esto, Sánchez, sí, el asunto de las radios. Sí. En el año 39, mi padre trajo la radio. Ya antes Cándido Ascona había traído una radio. ¿Qué era, con batería? Así que por. ¿Con batería funcionaba? La de mi padre era 220 porque ya había instalado el dínamo. Dínamo Siemens. Ajá. Que lo instaló Rudolf. Ajá. Albert Rubin. Sí, sí. Y eran las dos radios que había. Inclusive los vecinos, a la noche, iban varios a escuchar la radio. Claro. Ya ves cómo la radio tuvo poder de convocatoria, ¿no? Y los movilizaba hasta lo que era la Casa de Merino. Además no eran distancias cortas, por supuesto. No. En algunos casos tenían que recorrer unas cuantas. No. Cuadras. Fíjate que la mensura del pueblo es del año 35. Claro, Venturín. Uh-huh. Y las primeras radios llegaron ahí más o menos rozando la urbanización del lugar. Claro. Y bueno, en aquella época, a caminar o a caballo, ya ves también cómo era de lacerante el aislamiento en el que se vivía. Sí, sí. Y la radio era una cosa mágica. Sí, pero era como otro mundo, ¿no? Era una cosa mágica, quedaban absortos, eran absorbidos rápidamente, atentos, con toda la concentración, ¿no? Y era una radio General Electric. Uh-huh. Y mi padre podía escuchar la BBC de Londres, podía escuchar Radio La Habana, Netherlands, La Voz de las Américas, uh-huh, y a veces Moscú. Uh-huh. Te digo esto porque en mi infancia, después ya, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que realmente fue una conflagración, y lo que es la guerra y el estímulo que eso da, además en la necesidad de ir sabiendo cómo y cuáles eran el resultado de las acciones, por qué, y los desgraciados de este tipo de cosas. Así que la gente estaba ávida de hacer el seguimiento, por ejemplo, de las noticias que llegaban, y el que tenía la radio buscaba de noche, claro, en onda larga, ¿no? Claro. O en onda corta, las distintas versiones de la, claro, Además era mucha gente descendiente o que había emigrado, sí, ¿no? Había sido muy, muy fuerte esa sí, necesidad, sí, de información. Lo era porque precisamente aquí, este paraje, tuvo esa singularidad. Uh-huh. En la que al final los argentinos fueron los últimos en llegar. Es verdad, lo dice Traverso en su trabajo. Es cierto. Yo estaba leyendo un libro que le habla de Puy, bueno, lo que editó hace un tiempo, y justamente afirma esto mismo, que los últimos, paradójicamente, fueron los argentinos. Sí, sí, ¿no? Estamos refiriéndonos aquí a lo que es el Bolsón ahora, esta ciudad, ¿no? Sí, es cierto. Y antes la población llegó al hoyo y llegó al pueblo. Holandrinas, principalmente. Sí, es importante decir esto, porque a través del tiempo y en las versiones que de pronto la gente expresa, aquí hay una connotación con el pionero que es más o menos como ligarlo a un linaje después. Uh-huh. Cuando en realidad... yo creo que al pionero se lo debe ligar con esa fortaleza en conllevar y ser el autor de esa aventura que es la vida de cada uno, y el valor de hacerlo en soledad, en lugares muy alejados, y con la mayor virtud del hombre, que es el trabajo, la capacidad de trabajar, y desde ahí generar esa dignidad que los caracterizó. Gente digna, gente que hacía su supervivencia con el sudor de su frente, ¿no? Yeah. Así que... Sí, y que de algún modo, que nos va a ir llevando al tema de tu profesión, lo primero, uno deduce de todos estos testimonios de los primeros asentamientos, lo primero era la escuela. Sí. ¿No? Una vez que se había garantizado el sustento... Recién le decía... Era la escuela. A ver, ¿por dónde van a ir los tejos? Sí, donde quieras, no hay... Bueno, dice, no. Dice, Blanquito, vamos a apuntar somos un anárquico. Un poco al maestro. Bien, sí, porque es una leyenda de algún modo. Como maestro, puedo decirte, la primera escuela aquí es Golondrinas. Sí. Golondrinas. Y también lo es... La escuela, antes era 17, ahora no sé qué número. La de Pueblo, la que hizo Nogués. No. La de Cholila. Ah, Cholila. Cholila. Ajá. Porque... Claro, porque de ahí vino... Bueno, esto es cortito. Después, cuando a mí me toca ejercer el gobierno municipal, yo trato de, en conceptos geopolíticos, de territorializar. Claro. Y con otras personas, entre ellos Cruz, sí, Paco. Paco Cruz, uh-huh, Gustavo, y llegamos a la conclusión de que esto era, debiéramos llamarlo comarca. Ajá. Bueno, es por eso que digo Cholila, claro, porque está históricamente y geográficamente ligado uh-huh, muy ligado, sobre todo por historia, a la conformación comarcal. Claro. En Cholila... viene Calderón, Vicente Calderón. Y Vicente Calderón viene porque le han encomendado fundar una escuela en Gaiman. núcleo galés, sí, para que los galeses se eduquen en sustancias argentinas. Sí. Viene con Pilchero y cubre una distancia de 700 kilómetros que hay entre Gaiman y Cholila, porque debía fundar una escuela donde a su criterio estaba la necesidad y era apremiante. Y de ahí surge lo que habría de ser después en toda la comarca y en muchísimos parajes de la región sur de la Patagonia, el origen, el nacimiento de la primera institución del Estado, que precedió a las otras instituciones del Estado. Inclusive aquí, fue primero la escuela que la policía, por ejemplo, en la época de los territorios nacionales. Lo mismo en este caso, que es un caso testigo, es un caso señero. Calderón viene, reúne a los pobladores, la escuela está creada, y se abocan a la construcción de la escuela. Yo decía, el Estado conocía la necesidad, y los pobladores dispersos que vivían en ese aislamiento que da la distancia a los centros poblados, y en ese entonces a la civilización misma, ¿no? Se ponen a trabajar y hacen la construcción de la escuela. Y este es el origen de la aparición del sistema educativo en la región. La decisión de un Estado, pero la necesidad de los pobladores que veían que dentro del aislamiento lo primero era alfabetizar a sus hijos. Y ellos mismos, constructores de las primeras escuelas que después pasarían a llamarse las escuelas ranchos. Y de una denominación un poco desgraciada para esas antologías, que eran verdaderas creaciones arquitectónicas de ese momento, ¿no? Sí, con lo que había disponible. Hombre, donde se labraba la madera con el hacha y y sostener la estructura era mediante tarugos, y se utilizaba el barreno, es decir, muy, muy primitivo, muy arcaico y muy pobre de elementos. Ahora, después, Golondrinas pasa a ser la escuela antológica de lo que hoy es el Bolsón. En 1900, Golondrinas debe ser de 1906. Y es una escuela que empezó con el siglo, ¿no? Y Ponce ahí tuvo también una labor que fue un denominador común con Calderón en Cholila, cuando empieza a delimitarse la soberanía argentina. Y digo soberanía, pero más bien en ese momento lo que la gente defendía era una nacionalidad, o argentino o chileno. Claro. ¿No? Y empieza la escuela con sus responsables, escuelas unipersonales, donde una persona atendía todas las necesidades del establecimiento, a pergilar la nacionalidad en este área. Hasta ese entonces, en realidad, desde Buenos Aires la cosa parecía muy difusa, es decir, todo este lugar. Lo referencial que tenían ya era la compañía inglesa y el alambrado de la compañía. Exacto. ¿No? Entonces, guiándose por esos datos, que ya eran registros de tierra y demás, esta zona de los lagos acá y este Valle Nuevo, ¿no? En realidad quedó fuera tal vez del interés o del conocimiento de Buenos Aires y aún del territorio nacional, porque ocurre que en los territorios nacionales el primero fue el de Patagonia, allá con Álvaro Barros, después de la conquista del río Colorado al sur. Después ya viene la división de los territorios nacionales, ¿no? Y no, la ubicación no era así muy, muy, muy, muy, muy, muy rápida ni muy certera. Tanto es así que, por ejemplo, Cholila de acuerdo a una ley nacional, divide, empieza a mensurar la tierra, pero de una forma, con un criterio de erradicación, pero además de familia, en la que se debía parcelar con un mínimo de 600 hectáreas a fin de posibilitar que viviera la familia, es decir, el núcleo. Como un plan de colonización. Como un plan de colonización, uh-huh. El núcleo familiar. Sí, lo hubo y era. Uh-huh. Como hubo intereses norteamericanos también, acá todos hablan de los bandidos, de Batcassi. Sí, el mismo Calderón también se había involucrado en un incidente muy fuerte. Bueno, a esto íbamos. Uh-huh. A esto íbamos, sí, es cierto, sí. Don Vicente, él sufrió una agresión, un contacto de homicidio. Un atentado, sí. Sufrió un atentado del que pudo zafar. Uh-huh. Y desde el. Del que pudo robustecer toda la argumentación que él y también Ponce desde este lugar habían hecho en función de pronunciarse por los intereses argentinos y establecer ya, en forma definitiva ya, la nacionalidad de todo el área que daba sobre, recostada sobre la cordillera. Inclusive Vascasi, esa gente, en vinculación con la familia Jones, ¿no? Y Jones en vinculación con el encargado de asuntos coloniales estadounidenses en Buenos Aires, ellos bosquejaron también una posibilidad de colonia. Uh-huh. En estos lugares. Esto además, después había una compañía mercantil comercial de Chile, claro. ¿No? Uh-huh. Teniendo en cuenta que V ya estaba radicado en Bariloche, claro. ¿No? Y la intención fue organizar en la zona la producción agropecuaria y, sí, sí, sí. Y ganadera. Uh-huh. Esto está directamente ligado, yo creo que sobrepasa el interés de nacionalidad, el interés económico y de producción uh-huh. que esta zona podía tener. Uh-huh. Pero ya ves cómo la escuela, en la persona de sus maestros en ese momento, se vincula al problema al punto tal de que, en el caso Calderón, si lo deja en evidencia, uno ¿sí? se visibilizó por primera vez este problema, ¿no? Sí, se materializó. Claro, el Estado puso el ojo ahí, ¿no? Y no solamente cumplen con las prerrogativas que le exige el sistema o la estructura educativa, sino que también la labor del maestro un poco se globaliza. Claro, se hace más social. Se hace más social, pero es el que va a actuar en todos los demás campos. En la asesoría, en la orientación, en el derecho usual, en la parte del precario conocimiento legal, ¿no? Y la escuela empieza a demostrar de que es una entidad que posibilita un crecimiento, un desarrollo, pero que no es redentora. Necesita de las demás organizaciones del Estado. Claro. Es decir, son conceptos que surgen a su vez de una realidad sustantiva que empieza a componer después todo un pensamiento de organización política y social, ¿no? Sí, además teniendo que respetar las realidades de cada lugar, porque estamos hablando de una gran región con sus micro espacios dentro de esa gran región. Claro, es cierto, todas las regiones, los parajes uh-huh. tienen algo que les caracteriza, que le es peculiar y que lo diferencia de los demás pasantes, parajes o lugares, ¿no? Sí. Uh-huh. Forman un medio determinado. A tal punto es la importancia sociológica de esto que una persona tal vez va más allá en recibir la influencia del medio que la influencia de su propia nacionalidad. ¿No? El caso de todos los extranjeros que vinieron acá al lugar, ¿no? Y que después, como el Turco Agrán, salían admirando el cielo y como todo musulmán, como todo árabe, la grandiosidad de las estrellas. Claro. Es decir, el nexo de la tierra de algún modo, ¿no? A lo etéreo. Claro. Ya ven cómo la escuela tiene un lugar principalísimo y el maestro adopta ya una responsabilidad que globaliza toda su acción, ¿no? Y algunos logran consolidarse y expresarse en los intereses que en ese momento también se les exigía, ¿no? Después esto vino la ley de tierras yendo ya vamos a ir a completar el bloque, sí, ¿no? Sí, en un par de minutos tengo que ir a la tanda. Sí, a la tanda. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste a ejercer? Yo me recibí con 17 años. Ah. Y empecé a ejercer enseguida. ¿Los estudios dónde los hiciste? En la Escuela República de Costa Rica de Esquel. Esquel. Ah, que todavía está, debe ser lo que hicieron aún en el terciario. Cuando estaba haciendo las prácticas, es decir, esa residencia que hacíamos, desde la inspección me ofrecieron Cholina. Y en esa época lo único que quería era trabajar. Claro. Así que acepté ahí nomás. Es decir, la propuesta fue en realidad antes de que rindiera los últimos exámenes. Claro, sí, sí, está por decir. Y de ahí un poco también lo de Calderón y estas cosas. Sí, es muy, está muy cercano, digamos. Claro, ¿no? Claro. La fe, claro, sí, claro. Y aún con esta escuela de aquí, claro. Inclusive mi madre amasó el pan del comedor escolar aquí. Ya. Porque los pobladores acudían y mandaban a quienes. Que les debían para que funcionara todo esto, ¿no? Sí, sí, era como un... digamos, la familia. Ahora, también era... Bueno, yo me recibí y fui a trabajar a Cholila. Es decir, que de entrada fui un maestro rural. Uh-huh. Y después de Cholila trabajé en Mallenhogado. Y aquí esto es importante señalarlo desde el punto de vista de la legislación de los maestros. Porque fue el año en que se aprueba el estatuto del docente. Del docente. Ajá. Y yo ingresé ya con el estatuto del docente, la ley 14.000 y pico, que vino a llenar un vacío, un agujero negro que había en el sistema en la República Argentina. Ajá. Por fin los maestros llegaron a tener la ley. ¿Qué diferencia hay entre un maestro rural y el maestro de ciudad? ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es el...? Bueno, primero en una relación... ¿Cuál es la relación con el alumno? El origen es de la estructura del sistema. Porque primero, y en Entre Ríos, había una escuela rural para maestros normales. Y en Esquel la escuela era para maestros rurales. Pero esto dentro del, digamos, el organigrama o dentro del sistema. Ahora, la diferencia está en que la escuela normal largó camadas durante muchos años para educar en el país. Y también era un maestro de tipo enciclopédico que tenía que atenderlo todo y solucionar todo. Había un desafío también hacia la inteligencia del maestro. Y era normal por la normativa. En España me preguntaron, ¿pero ustedes tenían escuelas normales? No era para tontos, era era por la normativa, ¿no? Estaba implícito una necesidad. Yo dispongo de ustedes cuando quieran. Sí. Porque nosotros disponemos de Valeria. Esto, Yo te advertí, Blanquito, hablar con un maestro, y bueno, es entrar en cosas que van hacia las profundidades muchas veces de las estructuras mismas, ¿no? Aprovechamos, hacemos un corte de la publicidad, que es la que sostiene la emisora, y ahí volvemos ya con Félix Antonio Merino, que nos estamos haciendo una charla interesante, profunda, respecto de aquello que... creo que es el maestro con todas las letras. Radio Boga está volviendo. Mientras tanto, tenemos la música del mundo sonando. Cada tema lo escogemos cuidadosamente y lo hacemos sonar en la comarca. Radio Boga está volviendo.

Buen día. Bueno. No, quería más que nada contarles la satisfacción de escucharlos nuevamente acá en Goga, de haber resistido estos 4 meses de silencio y estar de vuelta con uno de los programas insignes, diríamos. Bueno, tampoco vamos a exagerar. Sí, bueno. No, es una gran satisfacción. Quería agradecerles realmente estar ocupando este espacio y dándole a la comunidad su memoria histórica. Bueno, Ralph, gracias. Sabemos de tu preocupación, sabemos que además estás atendiendo distintas cuestiones que son por ahí muchos más prosaicas y complejas que esto, que es casi una... es lúdico, ¿no? De estar aquí los domingos acompañando a la gente allí en su casa, en el trabajo, donde esté, como decimos cada vez, y trayendo los testimonios y las vivencias y experiencias de gente de nuestro lugar. Nos ha tocado entrevistar a gente de distinta índole y hoy con la particular satisfacción de que estamos con alguien que es descendiente de pioneros, también de las familias, primeras familias de aquí de la comunidad, y con esto tan delicado como es la tarea docente, que la hemos visto en más de una oportunidad, pero en este caso en su inserción ya como rol, ¿no?, dentro de la sociedad y de la formación de un lugar. Así que desde luego que es una satisfacción y una gran posibilidad, Rafa. Les agradezco muchísimo por estar nuevamente en Goga y bueno, muchas memorias de la comarca. Bueno, gracias, Ralph, por llamar, y como siempre estamos atentos a tus sugerencias. Un abrazo. Igualmente. Bueno, ahí teníamos entonces el saludo y las felicitaciones de Ralph, el dueño de este proyecto, el soñador máximo de este proyecto Goga, que seguramente ya se ha ventilado en otros programas durante las semanas que han seguido a esta nueva etapa en la que se está esperando la concreción de los acuerdos que se han suscrito en su momento para la conclusión de este complejo extraordinario cultural o multicultural, y en el que la radio es apenas una parte, una voz. Hoy es lo que funciona, pero el sueño es que esto después sea parte de ese complejo que está aquí a nuestro lado. Bueno, retomamos la historia, ¿no? Sí, Raúl, Jorge, había quedado pendiente, mira, de la tarea docente. Yo antes de seguir hablando con Félix, un saludo para un Salazar. Bueno, fanático. Un fiel oyente. Y los sí. Chicos Barritas, y claro, seguramente estarán muy satisfechos escuchándolo a Félix Marino, porque lo conocen, lo quieren. Y bueno, así que algo avisamos nosotros, claro, que Félix estaba aquí con nosotros. Bueno, habíamos quedado en el Ballín. Sí, ¿no? Y antes, discúlpame, gracias. Porque sí, es cierto, yo tengo un particular afecto también por estos chicos Barguitas. Ellos, ajá, en realidad son de Ñorquín. Han vivido mucho tiempo allí. Y bueno, dentro de mis afectos, ellos son uno de los grandes adjudicados. Es difícil. Pasa mensaje, ¿no? Bueno, les decía, sí. Yo voy a tratar de ser acotado porque por realmente que, esto es... El tiempo es tan tuyo como... En el aspecto legal, uh-huh, el estatuto del docente viene a ser una ley esencial para el desempeño de la docencia en el sistema educativo argentino. Uh-huh. A tal punto que yo diría, primero la ley 1492, que es la ley de la enseñanza común, obligatoria y laica, la ley, uh-huh, civilizadora del país, la ley que sale de la generación del 80 y que constituye uno de los pilares básicos ejemplares para todo el mundo. Porque propicia la igualdad, la obligación y la gratuidad de la enseñanza para todos los niños del país, uh-huh, dentro de un sistema nacional y con enfoque de país y de nación. Esta ley, que se reformó hace pocos años, pero sigue sin perder ese espíritu esencial del sujeto de la educación, que es el niño, de esa parte de la educación sustantiva y la más importante del sistema, que es el niño. Hago hincapié en esto porque aún en otros países he visto que los problemas a veces se manifiestan de distintas maneras porque se pierde de vista de que el eje de la educación y del sistema es el niño, y que la primera escuela es el medio, es la familia, Y es allí donde está el origen de lo que después llamamos la educación nuestra, ¿no? Sí, sí, vos me hablabas de la peculiaridad de los parajes, de la idiosincrasia, y es ahí donde hay otro de los grandes desafíos de los maestros: la correcta lectura, la interpretación y el conocimiento del lugar donde va a actuar, donde en él va a influir, pero tampoco dejará que el paraje lo atrape, claro, y lo influencia, claro, al punto tal de perder la virtud de ver las cosas con ecuanimidad y justicia, ¿no? Uh-huh. Ahora, el estatuto terminó con las designaciones a dedo y le dio a los maestros los derechos, pero también le dio las obligaciones. En la actualidad no sé de qué manera y si en su totalidad está funcionando. Cuando yo me retiré ya estaba bastante mutilado, pero no obstante seguía siendo la ley que regía, por lo menos, la parte más armónica de la educación en el sistema. Esto en cuanto a lo legal. Blanquito estaba un poco interesado en ver más o menos cómo era la escuela rural, cómo era la escuela urbana. Y ya ves que en el país de las antinomias tampoco la escuela ha sido ajena en este aspecto. Unos eran para el campo y otros eran para la ciudad, ¿no? De todas maneras, el maestro es uno solo, ¿no? Y fíjate que hoy, por ejemplo, ya no conservan la denominación. Ahora son profesores para la enseñanza elemental, profesores, uh-huh. y ha cambiado. Estos cambios son lógicos, porque cuando yo digo maestro, estoy un poco frente a una cosa sumamente comprometida. No quiero decir que el título de profesor sea menos importante o menos significativo, pero sí quiero decir que el título de maestro sí que realmente lleva al compromiso de fijarse en cuáles son los maestros. La importancia del maestro rural, yo lo veo, ¿no? Me parece que está basado en que es tanto maestro frente al pizarrón como frente a una chacra, frente a la quinta y frente al chico que sale y entra al colegio, ¿no? ¿Puede ser? Sí, la problemática La problemática es diferente. Volvemos a lo que decíamos recién con él, ¿no? Lo que caracteriza a cada lugar. Ahora, la ley estableció, la educación es mixta, ¿no? Y es allí donde el maestro de la zona rural tal vez necesitaba una preparación que esté más cercana a ese tipo de elementos, ¿no? Que está netamente diferenciada de la vida ciudadana. De los que son de radios urbanos muy muy muy muy muy muy poblados. Claro que la educación es una cosa muy comprometida, porque tiene delante de sí la inocencia que es el niño, ¿eh? Y en esto hay que ser sumamente cuidadoso, porque este planteo se ha dado en alguna oportunidad al mismo Papa, en la que no creo que fue San Francisco, le dijo: ¿por qué no pensamos que antes de un pecado original había una inocencia original? En consecuencia, si el niño es el que viene con toda su inocencia, todo lo que le vamos a dar, ojalá siempre no sea nada de lo que esté contaminado por la adultez de las personas. Las exigencias son muchísimas, porque la ley dice mixta, pero claro, no es lo mismo varones que mujeres. En el sentido de la atención, entonces allí también se origina problemas que necesitan de un maestro experimentado. Dentro del campo teórico, podrías decirte que va a influir la formación psicológica del maestro. Cuando yo empecé, en el año 57, yo venía con una psicología en la que se nos la definía como es el estudio del alma, sus facultades y entendimientos. Esta psicología, años después, ya se cambió por lo que fue la psicología evolutiva, donde se fijaba claramente etapas de crecimiento en la vida del niño. Y basado en todo lo anterior de la expresión de estudios psicológicos, ¿no? Y tenía bastante de Freud, pero también de estudiosos como Piaget, un psicólogo francés, ¿no? En el que fija claramente las etapas de la vida del niño, desde su nacimiento, de su condición de neonato, hasta la edad de su primera adolescencia y su segunda adolescencia. Entonces allí están determinados los estadios. Bueno, para no hacerlo difícil, por ejemplo, un niñito de 6 años, varón, se manifiesta en esta edad como un hombrecito virtual y es un hombre potencial. Es serio, es solemne, a veces es exigente. La nena es más locuaz, es distinta, más expresiva, ¿no? Y ya también más enigmática, ¿no? Es decir, y estas cosas son de la psicología del niño. Pero este niño y esa psicología tiene origen en el medio donde se desarrolla. En consecuencia, aquello de que de repente llegábamos a la conclusión, cada maestrito con su librito. Pero a mí cuando me tocó orientar, ¿no?, les decía, miren, sobre todas las teorías, sobre todas las escuelas, sobre todas las academias, sobre la evolución de la psicología y demás, básense para hacer la lectura del niño, que es el primer libro que todo maestro debe leer. Y en el niño va a haber reflejado el lugar de donde viene, cómo están, cómo viven, cómo se sienten, claro, cuáles son sus alegrías, cuáles son sus frustraciones, claro, su entorno, y cuál es familia, su forma de ser. Seguro. ¿No? Uh-huh. Y cuando vean el cuaderno del niño y lo miren con atención, van a ver realmente cuál es su calidad de vida verdaderamente, ¿no? Uh-huh. Pero esto es en las ciencias de la educación y buscando las formas conciliables posibles de hacer un trabajo que esté dando respuesta a quién es el receptor de esto, que es el niño. Sí, además me parece también con esto que mientras hablaba pensaba en la educación contemporánea o moderna, sí, ¿no?, de cómo a su vez esta aceleración del conocimiento llevó a que hasta hoy el maestro es casi un educador especializado en algún momento, ¿no? De hecho, con la cantidad de docentes especiales, ya hay maestro de la música, hay maestro de educación. Es decir, el maestro de entonces, del que hablamos de origen, sí, era todo, de algún modo, ¿no? Era referencial. Claro, y total, ahora después total se fue como haciendo parcializado, sí, este enfoque, ¿no? Y debe ser más compleja la atención de un educando un niño, como estás diciendo vos, ya no es una persona que lo está educando, sino son varios, sí, en el sistema, ¿no? Sí. Me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Es importantísimo lo que me estás diciendo, porque la escuela misma no es redentora. Uh-huh. La escuela misma es subsidiaria de un desarrollo. Uh-huh. Fíjate que no te dije crecimiento, te dije desarrollo. Uh-huh. O el crecimiento en algún momento tiene tope, pero el desarrollo lo llevas hasta el juicio final. Está bien. Vamos al tema 5, puede ser. Y retomamos. Thank you. las montañas nació mi quiera, con voz de viento y llanto de luna. En sus entrañas tiene una pena de los que viven allá en la puna. Tiene el orgullo de aquel imperio, tiene el misterio de su pasado. Cuando canta el cóndor pasa, muestra en sus notas su noble raza. Estamos volviendo, rearmando el mate, reacomodando la charla con Félix Argentino Merino, que nos visita hoy, educador y sobre todo apasionado de esto que ha sido su profesión principal, porque después, como ya adelantamos en el comienzo del programa, por distintas circunstancias y como todo ciudadano de un lugar, derivó en otras actividades que desembocaron inclusive en el desempeño de una función pública importantísima. Lo que escuchábamos recién era Miquena y yo, un tema interpretado por Viviana Careaga y su conjunto. Nos proponía Félix en el corte que hacer un cierre de toda esta reflexión respecto de las distintas escuelas de educación y cómo, de alguna manera, estos paradigmas, o como se los quiera llamar, ¿no?, van entrando en colisión y qué difícil es para, supongo, cada docente que asume un cargo de una escuela a otra, hablando de seres en formación, cómo adecuarse, ¿no? Me parece que ese era el desafío también, ¿no? Sí, en realidad hemos hablado del sistema, hemos hablado del niño, de alguna manera señalamos cómo la importancia de la mesa en que se tiende la educación está conformada por la familia, el Estado, la escuela, y esto es indisoluble. En ningún lugar donde funciona una escuela que quiera hacerlo separada de la familia del niño, la cosa puede llegar a buen entendimiento, ¿no? De todas maneras, vos decías cosas importantes o muy importantes con respecto a lo que es la... lo decíamos aquí entre micrófono, fuera de micrófono. La contextualización y la evolución. Uh-huh. Y en esto te decía, bueno, mirá, no hemos hablado del maestro, porque el maestro también conformaba una tipología en función de la etapa o de la circunstancia que le ha tocado actuar y desempeñar su pedagogía o su magisterio. Y el maestro en aquella época era autócrata, porque la autocracia era, dentro del sistema, lo que demandaba la relación no solamente con el niño, sino con los otros maestros, con el entorno o el medio. Y el trato era relativamente duro, aunque estas autocracias también trajeron aparejada cierta distorsión, que son las anomalías propias en las que se va deslizando, digamos, a veces cierta posición en la expresión de la persona. ¿Por qué? Porque el autócrata da consignas, ¿no? Y tienen que cumplirse. Y a veces, en algunos maestros, por ejemplo, servía para ser incondicional de una dirección, uh-huh, de un director. Y el acostumbramiento lo llevó a veces a perder relativamente su libertad también. Porque cuando había un problema, decías, digo, no, debió resolverlo de otra manera. Sí, pero mire, usted me lo dijo. Entonces, era una forma de zafar. Uh-huh. O cuando, no sé, habrás visto esos ramalazos, esa escuela tradicional, donde el chico hacía un desaguisado y la consigna, vaya de dirección. Y las direcciones se convertían en un comisariato. Claro. Entonces, todo esto dificultaba muchísimo a esta evolución que queríamos tener. Otros maestros eran laissez-faire, dejar hacer. Y todavía encontramos gente que nos dice, usted sabe qué buena que era esa maestra. A mí no me puso en penitencia nunca. Claro, era el típico caso del laissez-faire que lideraba a sus chicos. Porque el maestro siempre tiene un viso de líder. Pero mediante el dejar hacer. Sí, claro. Demagógico. Sí, de a la postre, sí, no, era la forma de eludir, tal vez, algún... La puesta de límites. Los límites, uh-huh, ¿no es cierto? El típico caso de salida del aula y cuando volvía los bancos habían volado, las mesas habían volado, ¿no? Estaba todo destruido. Y no pasaba nada, porque el maestro era muy bueno. Claro. El típico de la CFR. Y después estaba también el maestro democrático. Aquel que fue entendiendo las libertades, aceptándolas y otorgándolas, uh-huh, y permitiéndolas, ¿no? Y que probablemente, a lo mejor, no tuvo el beneficio del afecto que pudo tener un laissez-faire y aún un autocrático, pero que es el que caminó en mayor medida hacia la necesidad que la escuela y el niño tenía en ese momento, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, ya ves que hemos hecho la tipificación también, uh-huh, de los maestros, y en la evolución de la que decías y los contextos, hoy yo, hace tantos años que me alejé, creo que está mucho más enriquecida sobre todo la parte de nutrientes del intelecto para que el maestro tenga mejor desempeño y pueda hacerlo en una forma más equilibrada y más justa, ¿no? Está bien. Sí, además cuando hemos entrevistado acá a distintos ya para nosotros viejos pobladores o viejos conocidos que han tenido que aceptar esos destinos de docente, ¿no? Hemos dicho acá que los primeros inmigrantes o migrantes, ¿no?, dentro del territorio de la nación, además de aquellos que se pertenecen a distintas instituciones, que como bien decías al comienzo, vinieron después, ¿no?, como las la Fuerza de Seguridad, las Parques Nacionales, BOC, las distintas instituciones, fueron los maestros. Y los maestros vinieron principalmente de provincias del norte, ¿no? Acá lo afirmaba Antolín en sus memorias, ya que todos aquellos primeros maestros que vinieron de Cuyo, del litoral, y en casos más recientes, me parece que una gran migración desde los centros, grandes centros urbanos, ¿no? Así es, sí. Ya no es tan exótico, si se quiere, ¿no? De Tucumán o de la Rioja, sino básicamente de las grandes capitales, ¿no? De Buenos Aires o otras ciudades parecidas, ¿no? Pero todo esto, ¿a qué bien? La reflexión es que ellos traían su cosmovisión o su mundo a cuestas para tener que insertarse en un medio que en muchos casos era absolutamente desconocido, porque tenían su propia cultura aquí. Hoy me parece que con la globalización y la cantidad de información a la que podemos acceder cotidianamente, se han extendido esos límites, ¿no? Me parece que ya, sin llegar a decir, bueno, soy un ciudadano del mundo, estas cuestiones me parece que son menos graves, ¿no? La adaptación de un docente que llega a estos lugares o a cualquier otro de este tipo en las zonas de la Patagonia es menos dramático, ¿no? Sí, es cierto. Se habla de la globalización y esto es una expresión de esta época, de estos días contemporáneos, donde la información también, desde la revolución electrónica, porque fíjate que la gente sigue hablando, no, esto es muy moderno, no, esta persona es muy moderna. Sin embargo, el término moderno que señalaban, lo nuevo, ya es antológico. Han venido revoluciones de la cual la gente todavía no se interna en ellas, con la dimensión que ha provocado en nosotros, en la persona. Fíjate vos con esto de la electrónica, hay una verdadera revolución que permite lo que decías recién, que se globalice rápidamente y que la información sea de tal naturaleza, tan abundante y tan rica, que tal vez no haya persona que pueda absorber todo lo que puede ser noticia de las distintas necesidades, las distintas áreas, sectores y demás, porque realmente le es imposible. Inclusive más, se está viendo, por ejemplo, que los parlamentos, en la necesidad de legislación, están retrasados conforme a la evolución y a la dinámica de la información que está produciendo la revolución electrónica y, en otro caso, la ciencia, ¿no? Todavía no hay una legislación para el delito de la computación o de, ¿no? Como todavía no hay nada previsto en cuanto a la ingeniería genética, de si debe hacerse esto o no. ¿Por qué? Porque se está caminando atrás a raíz de la velocidad, de la vorágine del mundo actual. De todas maneras, sí es cierto, el magisterio fue, y todavía lo será, más o menos como el cuerpo de granaderos. Es decir, de cada uno de diferente provincia. Uh-huh. O como se decía, o lo decíamos, ¿no? El cuerpo de granadero, cada uno, un paisano de distinto lugar. Sí, cada pueblo un paisano. De cada pueblo un paisano. Ahora, hay una necesidad también que es imperiosa, en el sentido de no alejarse de lo que en este caso, tal vez un concepto positivista a ultranza. Ingenieros, José Ingenieros, uh-huh, es el mayor filósofo del positivismo en Argentina. Dijo, el lugar donde se ha nacido es la patria chica del corazón. En consecuencia, también el sistema prevé que la enseñanza va de lo conocido a lo desconocido, de lo particular a lo universal. Y en esta sistematización del aprendizaje, hoy diría de la información, el maestro debe conocer al niño, y si el niño es un nativo, y los programas comienzan, porque la historia comienza en él, la geografía comienza en él, la geografía, el relieve, lo primero que hace el ser humano es explorarse, uh-huh, y después explorar al otro, ¿no? Entonces, pasa por su familia, su medio, el grupo informal, en el que la casa puede decirse y expresarse de una manera en que no lo hace en la parte formal, que sería después en la otra área, que pasa del grupo menor al grupo mayor, que es la sociedad. Por este camino, también, entonces, los programas van el niño, su familia, su escuela, su barrio, su pueblo, su provincia, su país, el continente, y hasta llegar a la universalidad. De manera entonces que los que vienen y ya también tendrán que tener alguna información previa de cómo es el lugar, de cómo es la gente del lugar, de cómo está haciendo la transición del lugar. Blanquito me decía hoy la cantidad de población que ha venido. La cantidad de población es el resultado de una explosión demográfica en la que de pronto, en muy poquitos años, muy pocos años, se duplicó, se triplicó y no sé si ahora no está cuadruplicada. Me refiero a toda la comarca, la población. Estando yo en Barcelona, de año 2002, 2003, leía una noticia de uno de los diarios de New York, donde decía, en Argentina, en dos lugares del sur del país, se ha duplicado la población. Uno era un lugar de Santa Cruz, creo que Los Antiguos, y el otro era El Bolsón. Uh-huh. Así que ya ves que era una noticia demográfica del orden internacional. Sí, sí, sí. Uh-huh. Que esto no ha pasado desapercibido y esto es real. Acá la población se multiplicó y se lo, en forma explosiva, ¿no? De consecuencia también hay una serie de cosas que van a los estados de transición. Y aún la cultura misma es transicional. Y es evolutiva, es dinámica, es vorágine, de una vorágine, que también hay que alcanzar. Así que supongo que los maestros están en la misma necesidad de conocer ciertas particularidades, la cosa singular, la cosa peculiar, la idiosincrasia, para poder actuar en consonancia con las necesidades que tienen en el medio al que han llegado, ¿no? ¿Y cómo llegaste? Porque evidentemente toda esta pasión, supongo que ha tenido también que ver con tu llegada a la política o al ejercicio de la política. ¿Eso se dio durante tu juventud como una cosa, como una búsqueda? No. ¿O fue que dijeron, bueno, te necesitamos a alguien para que desempeñe un cargo? ¿Cómo terminaste? Vos sabés, tenés la primicia en esto. En el planteamiento que me hacés. Yo llegué a la política como consecuencia de dirigir una escuela. ¿Eh? Conozco un caso de hace ya del año 70, 69, que refería a una socióloga argentina que había estudiado en Alemania, donde en un ingenio azucarero enclavado, problemas laborales y de distinta naturaleza, y cuando los consultan al sociólogo para ver quién sería la persona idónea para arreglar más o menos el problema del ingenio y de relación y de vida laboral y demás, dijeron, ¿hay alguna escuela? ¿De qué tamaño? ¿Cuánto personal? Sí, el director... ¿Cómo anda? No, es una persona muy aceptada, qué sé yo. Dice, bueno, ahí tiene el interventor del ingeniero. ¿No? Y yo creo que mi paso por la política, con el resultado de no haber militado nunca, porque jamás lo hice siendo maestro, fue a fin de preservar la independencia irrestricta de un establecimiento escolar. Nunca hice un color político, una manifestación política que pudiera darle pie a alguien para decir, no, usted está diciendo eso porque es una parcialidad, su arbitrariedad, bien. Entonces, la escuela estaba exenta, digamos, de la manifestación política. Sí. Te puedo contar una anécdota, vas a ubicar el momento, la época y todo, ¿no? Había un gobernador que hacía preparar toda una parafernalia, ¿no? Cuando venía, y según expresaron las maestras, era bastante besucón. Me dijeron, mire señor, este señor viene y quiere saludar dando besitos, yo me voy a poner detrás del escritorio. Seguramente era una maestra de la oposición. Entonces, a su vez, en el pueblo hubo una reacción donde por primera vez tiraron volantes rechazando la acción, las expresiones y la presencia, ¿no? uh-huh, en la que amaneció el pueblo empapelado. Y los niños de la escuela, en su camino a iban juntando allá, papeles. Iban juntando, y cuando yo llego, siempre procuré, cuando estaba en la dirección de la escuela, ser el primero en llegar. Para ver en qué condiciones estaba todo y cuál había sido la novedad de la noche. Claro. A ver qué podía haber pasado en el terreno para empezar con seguridades y con garantías de que todo estaba en orden. Claro, sí. La portera, que era fidelísima de la escuela y de su trabajo, y que iba, no sé, de madrugada a la escuela, me dice: señor, mire, he juntado todo lo que los chicos han traído, y realmente habían empapelado con volantes. Y bueno, llegó el momento de... Se inicia la tarea, y de pronto me vienen a preguntar: ¿y no va a ir a la plaza porque ha venido el gobernador? Digo, no. La escuela no va a acudir a la plaza. Yo después a los maestros los reuniré y les explicaré con más detalle el porqué. Pero vino una vocal del Consejo de la Escuela. Uh-huh. Y dice: señor, la escuela suya no estaba en la plaza Pagano. Y le digo, no, abrí el escritorio y le digo, no estaba por esto. Yo no puedo exponer la escuela a que, por un lado, los niños sean, tal vez con sus familiares, partidarios de este volante, y otros sean contrarios de estos volantes. Uh-huh. Como el pueblo estaba empapelado, entonces he decidido preservar la escuela y dejar que los papeles sigan volando, pero no con nosotros. De todas maneras, lo de la intendencia fue una consecuencia de aquello que le pasó en Tucumán en un ingenio, uh-huh, en la que yo supongo que por la aceptación de ese trabajo de años y, uh-huh, y ser nativo, sí, y ser hijo de mi padre y el padre de mi hijo, uh-huh, ¿no? Entonces allí confluyeron la condición del nativo y confluyó también el maestro. En ese caso yo no recuerdo ahora, pero cuando fue, digamos, la candidatura por la cual terminaste desempeñando el cargo de intendente, ¿hubo dentro del partido político algún interno o algo? ¿O fue una especie de consenso? No, dijeron, bueno, no. Este es el candidato que nos, no, que nos conviene, que podemos llevar. Hubo una interna. Ajá. Hubo una interna, y en la interna hemos sacado una diferencia importante. Uh-huh. Sí. O sea que se cumplió, digamos, con todos los procesos. Formales, sí, del partido. No se pensaba en realidad, pero sí, fuimos a interna. Uh-huh. Pero salió con un margen importante en la diferencia. ¿Y estuviste en la intendencia, que fue 89? No, yo estuve en realidad la intendencia, y por eso acepté yo la candidatura. Fueron dos años, ¿no? Fueron dos años porque fue una transición. Claro, antes del, sí, nuevo ciclo. Te agradezco que lo digas, porque aquí dentro del ejercicio político hay una posición... tal vez no generalizada, pero sí bastante acentuada, al menos de algún número o algún sector importante, uh-huh, ¿no? Que pareciera que ejercer la facultad de expresión política fuera basada en, tal vez, en el pueblo chico, infierno grande, tratando de demostrar que los candidatos opositores tienen una malísima calificación, porque de esa manera yo aparezco como el candidato impoluto o mejor, ¿no? Y lo lamentable es, y esto se ve, que no vamos hacia los problemas reales, objetivos, sustantivos. Quiero decirte, por ejemplo, si vemos en el orden nacional. En el orden nacional, yo sí apunto a algo para decir al gobierno, es decirle, bueno, mire, yo, los ferrocarriles, que fueron los caminos del país, están en estado calamitoso. Reactivemos esto, etcétera. Uh-huh. Por la industria, por el trabajo, por... Es una cosa concreta, objetiva de una realidad y de una necesidad. De una necesidad global del país. Pero no a ver si la presidenta comió chanchito y le fue bien. O se puso cancán, no sé. ¿Podrías hablar, en vez de las cosas superficiales o anecdóticas, salir de lo peyorativo? Ir a lo estructural, digamos, a las cosas sustanciales, uh-huh. A las cosas sustantivas del país. O acá, por ejemplo, no perdamos el tiempo en tratar de ver el grado de los alcances de desarrollo intelectual. Vamos a lo concreto. Tomemos la urbanización. Esto es un lugar desde el cual, si no se resuelve y se ordenan las márgenes del río, que es la columna vertebral de la urbanización de la localidad, perdemos el tiempo en estar hablando de otras cosas. Cosas de valores más abstractos o etéreos, no sé qué. Uh-huh, uh-huh. Si no se dice, y acá con Blanquito, que él es muy telúrico, ¿no? Los cementerios. Acá hay cuántos cementerios. Y en uno se paga, en otros no, el otro está habilitado, el otro se ignora, en el otro se plantó frambuesa. ¿Te das cuenta? Esto es un problema que atañe al vecino, pero en su vida misma y también en su misma eternidad. Resolvamos esto. Es un problema concreto. Mira, hay un cementerio ahí, que es el que está sobre las bardas, ¿no? En el cual creo que algunos pagan, otros no pagan, y pareciera ser que aquel principio del sistema que dice que pagarás y pagarás hasta el juicio final, uh-huh, se ha consolidado. Sus herederos, heredarán, ¿no? Mi tarifa. Los muertos están tarifados. Están tarifados. Y dice derecho de limpieza y no sé. No. Y allí hay gente que hizo esto, que tuvo una plusvalía. ¿Se originó dónde? En aquel que era mano de obra que cobraba poco, o muy poco, pero que tiró el material y los áridos para edificar, para que una población surgiera. Sí, de hecho hemos leído acá en algunas memorias. Entonces ahora, carros, ¿cómo van a ir al tributo? Tenés un cementerio en Los Repollos. ¿Es privado? ¿Se sigue llevando allí al poblador? En tal caso, tal vez yo tendría que ir ahí porque es gratuito. Hay otro en el Ternero. Y hay otro en el barrio que yo digo de la Recoleta, que es la Avenida San Martín, doblando hacia el Camino de los Nogales. ¿Ah? ¿Dónde fue el primer cementerio? Ese primer cementerio. Sí, está en el barrio. ¿No? En el que en algún momento vi, no sé, frambuesas o cosas así. En el que ni siquiera se ha tomado así una... Aunque sea una cosa simple, de poner ahí un letrerito, ¿no? Antiguo Campo Santo, o como quieran llamarle, pero de todas maneras, ¿por qué no nos metemos en este tipo de cosas? Y dejamos la discusión bizantina. Te digo la discusión bizantina porque parece ser en el Imperio Bizantino, en Constantinopla. Cuando estaba la ciudad de Constantinopla, estaba rodeada, estaba sitiada, se estaba hablando de el Pubis de Los Ángeles, uh-huh, y la ciudad estaba sitiada. Entonces, dejemos estas discusiones bizantinas y vayamos así a la conciliación con todos y desde los distintos grupos o sectores o profesiones o profesionalidades a detectar las necesidades concretas de la población y abocarnos todos. Aún dentro de las manifestaciones de la inseguridad que está habiendo hoy día, se ha enseñoreado el robo. Se está sobre ascuas con la seguridad de cada uno. Decíamos recién, la escuela no es subsidiaria de un desarrollo. La escuela es una parte de toda una sociedad que debe confluir. Y si toda la sociedad confluyera en manifestarse contraria a toda la inseguridad y al robo que está habiendo, creo que los ladrones van a quedar en minoría. Y creo que después, tal vez, las sentencias sociales, la condena social, va a actuar también para que esto empiecen. Las cosas probablemente sean ya de una cultura. Y solamente se habrán de cambiar desde los institutos, desde las academias, desde las instituciones del Estado, desde todos los ámbitos, y aún dentro de la exigencia que habrán de hacer la mayoría de los vecinos, ¿eh? Y en esto vamos a ir también componiendo el mejoramiento de esta democracia, que no puede quedar misetaria, que tiene que seguir avanzando, pero con ideas. He dado pobres y simplísimos ejemplos de una necesidad atendible, sí. Desechando además, lo otro, ¿no? Además uno observa a veces con estupor que las instituciones, en este caso, digamos, básicamente el Poder Ejecutivo con su equipo y el Poder Legislativo con su misión de generar las herramientas y las para colaborar con el andar de la máquina municipal, uno a veces observa, insisto, con estupor el grado a veces de agresión o de... desconexión, ¿no? Como dos partes de una maquinaria que nunca terminan ponerse de acuerdo y hasta se obstaculizan para terminar, digamos, en una inacción que quizá tenga su razón en lo técnico, en lo normativo, pero no, por ahí no justifica o no para el ciudadano común, digo, ¿no? La falta de acciones concretas, ¿no? Sí. Sí, es cierto. Coincidimos, ¿no? Acá hay una rispidez en que la tónica es la adversidad y la disgregar, ¿no? Y no tener mínimos acuerdos, ¿no? Claro, y lo que debiera entenderse, que precisamente la política consiste en la conciliación, la necesidad de llegar a la conciliación mediante el debate. Someter al debate de todos. Es decir, con una democracia que haya progresado hacia una integración en la participación y en el protagonismo. Y no tener miedo de debatir. No tener miedo de la discusión, pero del hecho concreto y sólido que debemos discutir. Sin disparar hacia Bizancio. Sí, la búsqueda de soluciones, ¿no? Para sí, cosas sí, que sí. Son cotidianas. Acuerdos, convenios, confluencias. Y como resultado de haberlo debatido. Ahora, y no debiera tal vez preocuparse tanto por la rispidez del debate, ¿no? Porque son los ánimos de sentido y las pasiones. Pero siempre que no se aparten del lugar que estamos como objeto de interés o como motivación, tal vez estas expresiones pasen al campo anecdótico, porque va a salir como resultado el acuerdo o la solución o el convenio o lo que sea. Sí, no, además, yo cuando hablabas hace un instante imaginaba una escena, pero en la argumentación, ¿no?, puede estar teñida de pasión, ¿no? Sí, y debería estar de fervor. Sí. El tema es que acá hemos excedido esos límites, ahora es el agravio gratuito y la descalificación, a veces hasta absolutamente vacía, es la herramienta, ¿no? Hoy los debates, digamos, entre comillas, ya no se trata de debates, no, sino de oposiciones, a veces necias, y sin argumentos, y sin aportes, ¿no? Porque esta es que me parece que también es... Todo esto pensándolo como el cuerpo de esta sociedad que está enferma en muchos casos, y que sus naturales vías de expresión o de solución son las instituciones, ¿no? Y sí, las instituciones, sí, mencioné las dos que comandan la ciudad, sí, pero también me puedo referir a los clubes o a otro tipo de instituciones que están o vacías o están todos comprometidos. Y tenemos una población que estabas diciendo que se ha triplicado o algo, no sé cuánto, y sin embargo la participación en muchos casos no ha progresado en la misma proporción. No, ha habido anomalías y serias distorsiones. En la época mía, se hablaba más bien de la parte de sustantivar, siempre tal vez tenía alguna noción colectiva, pero la anomalía residía en que, por ejemplo, vamos a hacerlo desde la base de la pluralidad. Y resulta que en lo concreto, la pluralidad estaba reemplazada por el sectorismo, sí. Y se habían reunido diversos sectores, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil llegar a conciliar cuando las pasiones van hacia los sectores, porque eso disgrega y no conduce hacia una meta común, ¿no? Esto me llevó a mí, por ejemplo, porque lógicamente todo gobernante tiene que elaborarse un diagnóstico cierto del lugar que tiene que gobernar y para qué lo tiene que gobernar y con quién lo tiene que gobernar y cómo lo tiene que gobernar. Claro, establecer las prioridades. O sea, todo una tiene que diagnosticar. Uh-huh. Esto no es un término médico donde cada sector tiene privatiza inclusive ciertas expresiones. No, es una cuestión de diagnóstico. Es decir, diagnosticar el análisis, las alternativas, establecer el meollo de la cuestión. Vos sí. Sabés que, perdón, Félix, hace años que no veo que un partido político, unos 6 meses antes, presente una plataforma política coherente. Sí. Entonces, cuando se llega en forma improvisada. Claro, es no el diagnóstico. Te voy a dar un ejemplo, porque quienes están escuchando... personal, yo una de las cosas que hice, a ver, cuando tomé ya las responsabilidades de conducir el pueblo, una de las primeras cosas fue, a ver, denme el índice demográfico, es decir, ¿cuántos niños están naciendo? Para prever si la cantidad de escuelas estaba en función de cuántos años más o en cuántos años habría que construir nuevas escuelas para prever que las aulas absorban el aumento de la población demográfica, ¿no? Es decir, el índice de natalidad, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Nadie puede venir a gobernar y después hacer escuelas donde no hay población o hacer el puente donde no pasa el arroyo, ¿no? Lo que quería decirles era esto. Por ejemplo, en la población tiene una diversidad de expresión mística. Hay acá católicos, evangélicos, testigos, y de cada una de las áreas unos son metodistas, otros son evangelistas, otros. Pero está muy abundante la gama, ¿no? En la expresión mística o religiosa. Pero esto también está muy disperso en todos los otros campos, es decir, en el sindicalismo, o en un oficialismo de turno, o en un en el profesionalismo, etcétera, etcétera. Se ha diversificado mucho, pero también se ha disgregado mucho, ¿no? A tal punto que un día pregunté, solamente faltan los brujos. ¿Cuántos hay? Al día siguiente me trajeron un libro de las mancias donde había 400 mancias. Esto habla de la diversidad que hay, que a la postre es riqueza, pero también es cierto que después es un gran esfuerzo llegar a la conciliación de estas. Hay que ordenar. De estas cosas. Y hay que acordar. Sí, y hay que ceder, porque a veces también... Hay que ceder posiciones. Eso es lo difícil de aceptar, ¿no? En todos los terrenos. La aceptación de que la perfección de mis intereses nunca va a ser satisfecha, ¿no? de que estamos viendo de cosas que hay sesiones desde la toma de decisiones hasta los resultados, es decir, se habla de bien común, se habla de bienestar, de estado de bienestar del estado, en fin, podemos divagar un montón de las transformaciones y de los cambios. Con ustedes empezamos la conversación cuando el Bolsón todavía no se había parcelado, y surge una mensura, ¿no? Interesantísima, pintoresca además. Copiada de otro lado, pero donde básicamente se dice, esto es radio urbano, aquí hay quintas, aquí hay chacras y aquí hay pastoriles mixtos. ¿Hacia dónde se proyectaba la estructura de toda esta mensura? Y hacia la producción. Ahora, año 2013, paralelo 42, y hacia el norte se ha parcelado absolutamente todo. Sí. Y se ha llegado al minifundio y se ha llegado a alejarse totalmente del origen. Sí, vamos a hacer una urbanización absoluta, inclusive también en las zonas más cercanas, ¿no? Sí, puse el ejemplo del Bolsón porque ya ves. Sí. Además es más acelerado, más obvio, más visible. Pero en todos lados. Quiere decir entonces que esto ha sufrido un cambio que no tiene nada que ver con el origen mismo de la proyección que se hizo desde el parcelamiento. Y que seguramente no se previó. Entonces ahora establezcamos diagnóstico hacia dónde vamos. Bueno. ¿No? Y dejemos un poco esto de... Y el turismo. El turismo, y resulta que es una población que recién ahora tiene un hotel. Estamos hablando de turismo no había hotel. Es decir, entonces, ¿hacia dónde se hicieron las estructuras o la parte estructural de todo esto? Es decir, es un poco como que va al libre albedrío. ¿No? Por eso les decía de una columna vertebral. Y bueno, hombre, ocupémonos de los muertos y de los vivos. Bueno, Félix, ha sido una charla interesantísima. Se nos ha terminado el tiempo, como de costumbre. Nosotros a mí nos me quedaron dos o tres cositas. Vamos a tener que invitarlo de nuevo. Sí, pero no quiero dejarlo pasar esto, bueno, porque por ahí Félix se va de viaje. Ajá. No, quería saber cómo está constituida su familia, Félix. Bueno, mira, somos familia yo, Felito. Ajá. Y después todos, bueno, mis hermanos y... El hijo es el que está en España. Sí, sí. ¿Qué se dedica el hijo? En este momento está convertido en un tenor que obtuvo su título en el liceo en el conservatorio del Liceo de Barcelona y lo ha homologado con la Unión Europea, así que puede cantar en Europa y también puede cantar acá. Podemos recordar un poquito antes que nos vayamos la familia, ¿dónde nació? Bueno, yo nací aquí, al pie del Piquiquitrón. Donde nace el cerro. Cruzando la ruta. Donde nace el cerro, ahí he nacido yo, ¿no? Y de mi padre, español, ¿no? Nacido en Ojén, pueblo en el que estuve yo ahora en mi viaje a España. Inclusive más, estuve también en Marruecos, estuve en Tánger, siguiendo el itinerario de él allí. Y ver que era un español, que a pesar de que nació en la provincia de Málaga, Ojén es un pueblo de la provincia de Málaga, es de sangre castellana. Es un apellido de 500 años. En Barcelona, en un centro comercial, pasábamos delante de una computadora que había empadronado 300.000 apellidos de la península, ¿no? Y ahí aparecía inclusive la heráldica, el origen del apellido y demás, que aquí piensan que Merino y lo relacionan con las ovejas, ¿no? Claro. Pero sí, bueno, quería saber, yo te digo, ¿no? Pero en realidad el origen es dentro de el origen mismo es un administrador de la época de la corona que estaba dentro de una jurisdicción. El Merino tenía jurisdicción porque controlaba los tributos a la corona y hacía de juez en algunos de los casos que se pudieran presentar. Y la jurisdicción donde actuaba era la merindad. Así que, nada que ver con las abejas. La última, Jorge. Mi madre es nativa. Mi madre es nativa. ¿Se llamaba? Clementina, ¿no es cierto? Y inclusive yo ahora estoy organizando para ellos, ya el de mi padre lo hice, un pequeño monumento que es una reproducción de Picasso, de Don Quijote y Sancho, y ya está. Y lo de mi madre está, lo estoy construyendo también, que también va a ser una paloma de Picasso, ¿no?, dentro de una columna, y que va a revelar lo incondicional de su vida monolítica, ¿no?, en su convivencia con un hidalgo español. Le voy a poner una rejita para ver cómo allí está la persona. Un poco con un corset en que una cultura la hizo monolítica, la hizo intangible en su fidelidad al lugar y al hombre que la contuvo, y le voy a poner los mismos lirios que estaban ahí cuando ella llegó. Por último, de mi parte, Jorge, ¿algún maestro que lo marcó para hacer la profesión docente? Bueno, en particular te digo que muchos. Muchos porque es una profesión eminentemente social, ¿no? Entonces, los que estaban aportaron muchas veces la orientación y muchas veces el consejo. En la vida de los maestros hay un intercambio pedagógico, metodológico, sociológico. Sí, bueno, los intercambios están. Las profesiones se enriquecen con quienes habitan un lugar determinado. Bueno, y no te contestó. No me dijo, pero bueno, me contestó. Eso lo aprendió de la política. No, me contestó, me dijo que son todos importantes. Todos importantes, bueno, parece que fue muy salomónico. Qué buenas reflexiones. Bueno, sí, hemos pasado una mañana maravillosa en nuestro retorno a esta radio, a este segmento del espacio radiofónico, que es 103.5 Radio Goga FM, y que por supuesto la gente, como bien hablábamos hoy de globalización y demás, seguramente nuestros amigos han recobrado estas voces a través de internet, y por supuesto en un rato nomás ya va a estar seguramente cargado allí en la página del programa de hoy, la fotografía que en unos minutitos vamos a sacar con nuestro invitado, y Valeria, como de costumbre, muy eficiente, así que es un placer volver a estar en el aire. Saludo a nuestros oyentes de Santa Cruz, por supuesto, también. Fieles amigos de Río Gallegos, de Turbio, de Calafate. Qué lindo. Bueno, escucharon allí. Nos despedimos entonces con esa polquita que nos estuvo acompañando, rondando todo el programa, y le decimos a nuestro invitado muchísimas gracias por la presencia. Nos reencontramos en 7 días, si usted así lo quiere.